Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos. Iniciamos una edición más de La Rayuela aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos desde las 9 hasta las 12 del mediodía. Hoy es lunes y, por supuesto, comenzamos con un segmento maravilloso como es Canas al Aire, conducido por nuestra queridísima Katy Rodríguez, y está también con nosotros Dani. Estamos todos listos y, por supuesto, sus invitados, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Iniciamos una jornada más toda esta semana, pues pongamos toda la buena fe, la buena energía para hacer las cosas de la mejor manera. Realmente no perdamos la fe, no perdamos los sueños, que es lo que muchas veces nos sostiene, ¿no? Así es que hacer las cosas con pasión, con alegría, esperanzados en días mejores para nuestro país, para el planeta entero. Señoras, señores, buenos días. Aquí comenzamos con Canas al Aire. Canas al Aire. El arte de envejecer, con pasión, alegría y compañía. Todos los lunes de 9 a 10 aquí en La Rayuela. Muy buenos días, amigos y amigas radioescuchas. Bienvenidos a Canas al Aire. Un día más, un lunes más, para llenarnos de energía, de pasión y de mucha alegría. Junto con nosotros aquí, con Dani, Katia Buenos Rodríguez. Días a toda nuestra audiencia de Canas al Aire, en el lunes 19 de noviembre. Después de un fin de semana con muchos truenos, tormentas y mucha lluvia, ¿no? Estamos aquí para empezar un programa más de Canas del Aire, este espacio enfocado en ayudar al adulto mayor a encontrar un envejecimiento de calidad. Así es, Dani. Bueno, queremos dar la bienvenida a nuestros maravillosos invitados. Estamos de lujo aquí. Aquí está Lisa Markovich y Marcelo Garzón. Ellos son de Nomás de Ecuador. Aquí ellos son terapeutas comunitarios de Nomás en Ecuador. Marcelo es terapeuta comunitario, facilitador familiar, sistémico y comunicador social para el desarrollo. Ellos siempre vinculados a proyectos y trabajos de inclusión, desarrollo personal, sensibilización comunitaria, promoción social, educomunicación, enfoque sistémico, lúdico y participativo. Ya vamos a ver también un poco de la vida de Lisa. Bueno, bienvenidos. Gracias. Marcelo. Gracias. Y Lisa. Es de ustedes los micrófonos, por Gracias. Favor. Cuéntenos un poco de esto de Nomás en Ecuador. ¿De qué se trata? Bueno, eso voy a comentar yo primero. Es un proyecto que empezó hace 6 años. Yo soy cantante, escritora y también emprendedora social, tratando de usar la música y el arte a favor del desarrollo de nuestro país y desde aquí, ojalá, a futuro al mundo también, porque eso es parte de la idea, es poder hacer esto un movimiento global. De volvernos nosotros mismos expertos en nuestras propias vidas, de tener resiliencia, de encontrar nuestra propia creatividad para ayudarnos a surgir de cosas cuando tenemos problemas. Y el proyecto como tal se enfoca en temas de violencia doméstica, de irlo reduciendo, pero desde un punto de vista de decir, nosotros somos los expertos en nuestras propias vidas y a veces necesitamos de especialistas, sin duda, de todas las organizaciones y las personas que se especializan en temas de psicología, en trabajo social. Eso siempre va a ser falta, pero nosotros también dentro de nuestras comunidades podemos encontrar el apoyo que necesitamos para salir adelante cuando tenemos este tipo de problemática, que lamentablemente es muy común en el país, ¿verdad? Sí, así es. Mira, Lisa, quiero presentarte un poco más para que sepan nuestros radioescuchas quién eres, de qué se trata, ¿de dónde eres? Originalmente soy de Nueva York, pero la verdad yo me gusta decir que soy de la Santa República de Tumbaco. De Tumba York. Sí, bueno, es que... Bueno, nunca le he visto yo mucho eso del Tumba York, me disculpen, porque siendo de Nueva York hay muchas cosas muy diferentes, tanto mejores como... Bueno, no sé, es diferente. Diferente. Es muy diferente, pero vivo en Tumbaco, vivo en el Ecuador ya 25 años ya. Ah, es bastante. Ya soy parte del, no sé, activo fijo. Activo fijo de Ecuador, así es. Directora del proyecto No Más en Ecuador. Posee una licenciatura en lenguas romances. Tiene una maestría de artes en leyes y diplomacia. ¡Uf! Es un tremendo currículum. También eres cantante, me dices, eres artista. Sí, la verdad. Digo que soy multifacética, pero... Sí, así puedo ver. Me voy a demorar mucho en leer todo tu hermoso currículum. No hace falta, díganme Lisa nada más y estoy muy feliz. Es todo lo que hace falta. Sí, también tiene estudios de posgrado en relaciones internacionales. Se enfocó en varios temas, incluyendo estrategias para el desarrollo. En el contexto del proyecto No Más en Ecuador, que busca bajar los índices de la violencia intrafamiliar y el abuso sexual en Ecuador, aprovecha su educación formal, sus más de 20 años como comunicadora y emprendedora social y su certificación como terapeuta comunitaria dentro de la primera formación de profesionales de la metodología brasileña Terapia Comunitaria Integrativa Sistémica. Muy bien. O sea, ¿ustedes están basados en esa parte de brasilera? Tenemos varias técnicas que utilizamos. Marcelo y yo somos ambos terapeutas comunitarios con esta metodología de Brasil. Como se aterriza, es una rueda de diálogo que la realizamos todas las semanas, todos los martes a la tarde. ¿Puedo decir dónde? Claro, por supuesto, por eso estamos aquí, para que vaya la gente que necesita. Ojalá. Sé que todos los martes en todas las martes Kiwanis, en el Club Kiwanis, Mariano Aguilera 273 y Diego de Almagro, estamos ahí. Es una comunidad de práctica. ¿De qué hora? De 5:30 a 7 de la tarde. Es un espacio abierto a quien quiera venir a conversar de cualquier cosa, le esté quitando el sueño. Yo tengo una consulta, Lisa. Siento que de pronto, sostengo, digamos, que el Ecuador es un país muy rico a nivel de recursos, pero tenemos un problema de mentalidad del ecuatoriano. Muchas veces vivimos en la queja, vivimos en... Bueno, tenemos tantos problemas. No sé si me equivoco, pero de pronto su ayuda está enfocada en esto, en tratar de cambiar un poco ese chip que se tiene. Bastantísimo, bastantísimo. La rueda es un espacio donde podemos darnos cuenta que no estamos solos, que todo el mundo hemos vivido una emoción similar a otro ser humano, no necesariamente la misma situación, pero sí una emoción. Yo habré vivido en algún momento la tristeza, la impotencia, una pérdida, la alegría también, ¿no? Hay de todas las emociones humanas y todos hemos vivido esas emociones. Entonces, si tengo un espacio en donde puedo, en un espacio seguro, donde no se comparten secretos, pero sí nos volvemos un poco vulnerables y compartimos un poco lo que sentimos. Y en ese espacio podemos ir rescatando las perlas, y voy a dejar que Marcelo hable un poco de eso, porque él sí es gran experto en el tema de las perlas, que nos dan resiliencia, que nos permiten no ver solo el lado negativo, sino cosechar sabiduría de nuestra comunidad, ¿no? Marcelo, tal vez. Ay, perdón, una cosita. Sí. Esto de resiliencia es un nuevo término totalmente. Yo lo he escuchado con lo que tiene que ver con los recursos naturales. Ajá. Ya, pero sí me gustaría que nos digan un poco qué significa esto para toda la audiencia. si son tan amables, por favor. Buenos días, mucho gusto. Bueno, la resiliencia creo que es la esencia de la rueda. Entre muchas pilares teóricos, sistémicos, emotivos, la emotividad es lo que sustenta en la rueda. Nosotros trabajamos con la emoción. Yo considero que cada ser humano nos identificamos con otro ser humano a través de un abrazo, una sonrisa, un gesto, una lágrima. No somos islas. Entonces, lo importante de esta metodología es que la palabra, por ejemplo, es el vínculo, es el bálsamo que te cura tanto al que habla como para el que escucha. A través de la palabra, por eso se llama ruedas de diálogo, lo que hacemos es que la gente saque un peso de encima, a veces esa piedrita del zapato que le está estorbando o una piedra grande en la espalda que, hablando metafóricamente, tiene deseo de compartir con alguien, en este caso con un grupo, y que no exactamente con la misma circunstancia o con la misma intensidad la otra persona se identifica. Y lo bueno, o sea, lo que tú decías de la queja, ¿no? O sea, el deporte ecuatoriano número uno aquí, el quejarnos desde siempre, el pesimismo. Pero lo bueno de estos espacios es que no nos quedamos en, no trabajamos con las carencias o con lo que falta, sino justamente con los recursos. Ahí viene justo la resiliencia, esa capacidad del ser humano de salir adelante, adaptarse a los cambios y salir adelante como el ejemplo de la perla. O sea, la perla en la rueda comunitaria, compartimos perlas en el sentido de que la gente, a través de un sufrimiento, una herida, tiene dos significados. Aquí dolió, pero aquí sanó. Entonces la gente, sea una pérdida, sea una decepción amorosa, sea un problema con su hijo, los problemas son más la gente diarios, comenta, ¿no? Son exacto, de su cotidianidad, del trabajo, de su familia, tantos temas. Entonces yo me identifico con la otra persona y me comparto esa identificación, pero no me quedo solo en, como decíamos, en la queja, sino damos qué recurso hemos sacado para eso. Entonces ahí sale la perla. Una perla, para hacer perla, fue una herida en una ostra, en este caso. La ostra genera una sustancia, el nácar, que le protege a la piedra y surge la perla. En los seres humanos es igual. La sustancia es del amor, el perdón, lo espiritual, el sacudirse. Estamos ya 2 años, creo, 3 años del terremoto de Pedernales. Se ha hecho ruedas con gente allá en Pedernales. Yo soy de la segunda formación de terapeuta. Le conocí a Lisa en un encuentro de terapeutas. Y los terapeutas tratamos de estar en contactos generando esta metodología, que aquí en el país es relativamente nueva. Estamos 3 años tratando de que la rueda ruede. En Brasil ya son 30 años de política pública. Entonces sí, es importante poco a poco ir generando. Claro. La linda analogía que Marco nos presenta de esto de la perla. Yo quería preguntarte, ¿cuál un poco es el propósito detrás de esta rueda? Me parece una metodología brillante, ¿no? Bueno, la rueda como tal, a ver cómo lo hablo, porque hay tanto que hablar. Tiene una riqueza tan grande la rueda. La rueda es una estrategia de desarrollo, es una, a veces una salvación, es un constructor de comunidad. La rueda crea vínculos, y cuando nosotros como seres humanos tenemos una comunidad que nos apoya, podemos salir adelante en básicamente cualquier circunstancia. Yo hice ruedas bajo una carpa, en el lodo, en canoa. Sí, y fui un año después y también hice más ruedas. Es un espacio donde podemos festejar las cosas buenas que están pasando en nuestra vida, donde podemos aprender de las perlas de los otros, que como dijo Marcelo, son dolores, son cosas difíciles que hemos pasado en la vida, pero todos hemos salido adelante de alguna manera. Es una forma de que cuando vemos un túnel negro y no sabemos por dónde salir, aparecen lucecitas. Y cuando aparecen las lucecitas, yo soy capaz, yo, Lisa, y así hablamos en la rueda, siempre me apodero y me apersono de lo que estoy hablando. Yo, Lisa, digo, yo sufrí algo así, pero veo que tú y tú y tú y tú pudieran salir adelante, y escojo de ese conocimiento qué me sirve y voy por ese camino. Ahora, la rueda sirve no solamente para temas de violencia, es para cualquier cosa que pase en la vida. Si no sabemos cómo criar a nuestro hijo adolescente, si hemos perdido a un ser amado, si hemos tenido un problema en una relación y hubo una ruptura, si tenemos un problema en una relación y sabemos por dentro que deberíamos romper porque es tóxica para nosotros, pero no sabemos cómo o si vamos a sobrevivir haciéndolo, la rueda es para eso. Problemas de abuso de sustancias, temas de salud. Para las personas mayores también es un buen espacio para ir creando vínculos y volverse también parte de una comunidad. No hay realmente límites de edad. Nosotros en el Club Kiwanis pedimos mayores de 18 por nuestro arreglo con el Club Kiwanis, pero en realidad en los barrios la gente va y van formando problemas del agua, lo que se les ocurra. Ahora, como proyecto nomás en Ecuador, ¿por qué adoptamos esta rueda? Porque para nosotros la violencia no nace en un vacío. Nosotros tenemos un taller usando la música, usando el arte, y es donde aparece por lo menos mis otras facetas y intereses que usamos nosotros para concientizar en el tema de violencia de género, que realmente es lo que muchas veces desemboca un tema de violencia doméstica, sobre todo en nuestro país, por el tipo de cultura que tenemos. Y no es solo acá, esto pasa en muchas, muchas partes. Y nosotros buscábamos ese taller, abría muchas cosas en la gente sin darse cuenta, es lúdico, es divertido. Entonces la gente decía, qué chévere, me voy a pintar. Y venían a pintar y luego se les removía el corazón. Y decíamos, ¿cómo les podemos apoyar? Y terminamos adoptando la metodología de la rueda, porque efectivamente, ¿qué es lo que pasa si nosotros vivimos en una cultura acostumbrada a la violencia? Es lo que aprendimos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de los jefes, en el bus, en la metrovía, lo aprendimos también en la escuela. Entonces, si no sabemos otra forma de enfrentar la violencia, sino con violencia, o un estrés lo enfrentamos con violencia porque es lo que vimos, entonces lo seguimos propagando. Correcto. Pero nosotros queremos enseñar que hay otra manera de lidiar. Y esa manera es con la palabra, con la comunicación, con un compartir. Un compartir también de elementos culturales que son parte de la rueda, los poemas, nuestras canciones, formas de decir, ya hay gente que ha pasado por estas. Entonces, buscamos una integración, algo muy holístico, que enfrente la violencia desde los estreses que lo provocan. Sí, pero sí, ya siendo muy reales, se escucha, me parece maravilloso. Pero es fácil que la gente se abra, es fácil que la gente vaya. ¿Cuáles son sus canales para que ellos acudan? Porque ya de por sí una persona se da cuenta que necesita ayuda, no va a pedir ayuda a un terapista o terapeuta, ¿no? Peor, o sea, digo yo pensando porque yo soy bien ecuatoriana y conozco cómo somos, debe ser mucho más difícil que yo me quiera ir a un lugar abierto donde hay más personas. O sea, eso culturalmente para nosotros es nuevo. Entonces, así es. ¿Cuál es su forma de agarrar a esas personas? Porque yo sé que eso nos va a hacer bien, bla, bla, bla, todo puede ser. Pero los ecuatorianos somos así, somos difíciles. Y yo quería de compartir lo bueno, peor, lo mal. Claro, y yo quería complementar lo que dice Katy en ese sentido porque me dio curiosidad. Porque, digamos, primero el contexto de hoy es que estamos como en una situación de sociedad muy violenta y hay muchos distractores, ¿no? Dentro de eso está el fútbol, el licor, el celular, están tantos distractores que por tener un espacio para esto, a mí me parece interesante, ¿no? Bastante interesante y digo complicado agarrar a todas estas personas. Claro. Nosotros, como saben, nuestro programa está dirigido a los adultos mayores, pero por supuesto nadie está excluido de aquí. Entonces mi pregunta, tengo muchísimas preguntas, pero tengamos respuestas. No, por supuesto que sí. Entonces yo digo también, toda esta exposición, toda la violencia que tenemos nosotros y también las personas de la tercera edad, sobre todo, porque somos un grupo vulnerable, ¿no? Así como los niños, no es que les digo que son iguales, no, son totalmente diferentes, pero igual los adultos mayores también tienen un montón de problemas de abusos, hasta abuso sexual también, ¿no? Abuso de verbal o físico. Entonces, abandono, psicológico, un abandono. O sea, ¿qué podemos hacer con esto? Debemos llamar puerta a puerta y preguntar por adultos mayores para que ellos vengan, porque ellos no van ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer? Porque yo trabajo con ellos muchos años y yo sé lo complicado que es, lo difícil, porque uno tiene que ir allá. Así. ¿Sí? Porque, o sea, si yo estoy siendo abusada verbalmente, físicamente, ¿cómo voy a salir si el abusador está ahí? Entonces, ¿qué forma tenemos de plantearnos eso y cómo podemos ayudar? Porque para eso es este programa también, para que ellos también puedan llamar de pronto, ¿no? Estar en un momento, en un lugar que pueden estar solos y llamar. Claro, yo me estoy yendo a los extremos, pero creo que puede ser. Entonces, coger y una llamada, por favor, necesito que me ayuden de alguna forma. ¿Algún número o cuál es el proceso, el procedimiento para hacer esto? Por favor, Marcelo, si nos ayudas. Claro, nosotros planteamos como organización nomás en Ecuador tener una rueda abierta, es un espacio semanal donde la gente pueda acercarse a estas ruedas de diálogo. Pero claro, la esencia o la metodología de la rueda más bien está en acercarse en la gente. En Brasil la rueda surgió debajo de un árbol, se reunió el creador de la metodología con un grupo en una favela y empezaron a conversar cómo se siente, cómo está, y así se dieron ya las pautas para que se pueda empezar la primera rueda de tantas que ya se han hecho. Nosotros como terapeutas comunitarios obviamente tenemos que seguir un proceso de formación que yo más que llamo, que lo lindo de esto es que estamos, yo creo, en una época en que ya no hay que aprender nada, hay que desaprender cosas. Uh-huh. Esto de la rueda, tienes que romper muchos esquemas, tienes que ser un poco loco, romper esquemas, de romper paradigmas ya establecidos, y tú motivas a que la gente un poco se sacude y rompa ese esquema. Entonces, claro, como parte ya de la formación, tenemos que hacer un número determinado de ruedas, como dice el piloto, tiene que aprender a volar. Entonces nosotros hemos hecho varias ruedas, somos no sé cuántos terapeutas estarán ahorita, son cuatro grupos de formación, llegaremos a los 300 terapeutas, creo que sí, en el Puyo, aquí en Quito, en algunas ciudades, y cada uno ha abierto sus espacios, ¿no?, de ruedas. Personalmente yo tuve la oportunidad de hacer varias ruedas con gente de la tercera edad, con los grupos 60 y piquito, y claro, o sea, tú tienes que acercarte a la comunidad. Las personas mayores son tan dulces, son como volver a un estado de la niñez, que esa inocencia, que te cuentan lo mismo y te conversan y tú les escuchas, y es una necesidad de los abuelitos, se nota de hablar, que justamente estos espacios han ayudado. Muchos abuelitos que uno no concibe que han tenido familias y que tienen familias que están con una buena posibilidad económica, que viven o en el exterior, y simplemente se olvidan de sus padres, por eso decía el abandono. Sí. Y en estos espacios se ven, se encuentran con su otro par, se sustituyen esa soledad que sienten justamente a través de este proceso de ser escuchados. En la tercera edad, en el grupo de abuelitos, surgen más las canciones, las frases, las anécdotas, porque esto de la rueda es bonito, porque lo cultural hacemos que en cualquier momento de la rueda alguien pueda compartir una canción, pueda compartir un poema, pueda compartir incluso hasta un chiste, es bienvenido en la rueda. Y en los grupos de tercera edad nos ha ido muy bien en ese sentido, porque donde más se da eso es en esos grupos. Entonces, claro, nosotros estamos abiertos a ir generando también espacios en otros sitios donde se vayan dando. Obviamente tiene que haber una organización de un grupo de personas interesados en hacer la rueda. Tenemos una cadena, una comunidad de práctica donde los compañeros que necesiten hacer sus ruedas también puedan ir viendo y abriendo espacios, sea de tercera edad, sea de lo que sea. Pero claro, nuestros mecanismos ahorita es a través de las redes sociales, de un poco hay gente que... La mejor recomendación es asistir. Es como un restaurante, ¿no ves? Te recomiendas esa comida. Si vas, pruebas, te gustó, recomiendas a alguien y van. Entonces aquí tienes que vivir, estar darte cuenta que estar en la rueda es interesante. Gente que va y no expone su tema, pero simplemente escucha, está participando. Algo le llegó. Claro, llegó sí. A su casa y se quedó con ese testimonio de esa persona que comentó. Es muy importante que entonces, la participación no es que netamente tienes que hablar ni estar llamándola. No hay protagonismo aquí en la rueda. El protagonista es del grupo. El grupo te acoge. Todos somos uno como con los demás, como dice la canción de Abel Pintos, ¿no? Una canción bien bonita que está de moda. Entonces, eso es lo que se genera en la rueda, ¿no? Ahí se habla del me balanceo, pero no me caigo porque tú estás aquí a mi lado, o sea, generamos un vínculo. Entonces, hay gente que ya siente que cada cierto tiempo me voy a las ruedas, ya se hace un cierto vínculo. Y lo bonito de la rueda es que siempre te encuentras con alguien nuevo, ¿no? No es monótono, no es lo mismo el mismo grupo, siempre vamos cambiando de gente, ¿no? Hay ruedas que pueden establecerse gente que quiere tener sus ruedas constantes o ruedas de determinado grupo específico con alguna temática específica. Entonces, es una metodología que puede adaptarse según la necesidad del grupo también. Muy interesante. Bueno, mis radioescuchas, radiopensantes también, siendo las 9:30 de la mañana, queremos invitarles a que nos llamen ¿sí? a la radio acá de la Casa de la Cultura del Ecuador, al 222-0966. Puede ser a mi celular también, es al 098-24-37-186. Expónganos algo, ¿cómo les gustaría a ustedes que vaya la rueda a su barrio? ¿Alguna cosa más interactiva también? Porque no todo el mundo vive en el norte, ¿no? Así es. Más del, creo que más del 60% vivimos del Panecillo hacia el sur. Así es. A mí me gustaría responder también un poco a algunos de los temas que nos has hecho esa pregunta, que es muy válida. Claro. Y es un reto que enfrentamos como proyecto. Este pueblo no es igual que el brasilero donde esto nació. Pero sí quisiera decir que las ruedas ya están en 24 países y se localizan a cada cultura. Hay que ir descubriendo cómo hacerlo. Uh-huh. Para nosotros como proyecto fue muy importante tener un espacio abierto al público. Manejamos el espacio los martes solamente a base de donaciones de la gente que viene, nos dan $2, nos dan $5, nos ayudan a mantenerlo. Y por eso nuestro compromiso de mantener ese un espacio abierto siempre. Y viene gente, viene más gente, viene menos gente, nos dan más donación, menos, igual estamos. Es nuestro, siempre están ahí. Estamos ahí todos los martes. Si por alguna razón tenemos que cerrar, que a veces hay un feriado, o si a veces el Club Kiwanis necesita su espacio, porque ellos muy amablemente nos prestan el espacio, es un aliado muy fuerte, claro, para nosotros. Si me recuerdas, ¿dónde es? Es en Mariano Aguilera, 273, y Diego de Almagro. Esto es el sector de la Flaxo. Ay. ¿Y en qué horario están? Estamos de 5:30 a 7 todos los días martes, pueden venir a vernos. Y repito, como proyecto, esto es nuestro espacio abierto al público, solo pedimos donaciones. Obviamente, yo tengo sueños de algo más grande. La idea es convertir esto en una red de ruedas, donde puede haber, como tú estás diciendo, un número para llamar donde hay una rueda cerca de mí. Claro. Pero eso requiere algo mucho más grande en términos de financiamiento, en términos de logística, en términos estructura. De contactos, de estructura y de contactos con otras organizaciones de apoyo. Porque cuando trabajamos en barrios, que sí lo hemos hecho, hemos intervenido, por ejemplo, no puedo dar nombres por temas de confidencialidad, pero en uno de los colegios intervenidos por temas de abuso. Hemos hecho uh-huh. ruedas ahí con los padres de familia. Y ustedes se sorprenderían porque dicen, bueno, han de hablar de temas de abuso, ¿verdad? Uh-uh. Hablaron de temas de seguridad del barrio, hablaron de temas de cómo criar a sus hijos. O sea, cada vez que vamos a un barrio, se abren espacios para que el barrio y la comunidad hable de lo que necesite hablar. Muy interesante. Bueno, qué pena, tenemos que irnos a un pequeño corte. Así es que, amigos y amigas, llámenos al 222-0966, aquí en la radio de la Casa de la Cultura, Canas al Aire. Gracias, sí, regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Fundación Títere Fue presenta el 18º Festival Internacional de Títeres con bombos y platillos. Con bombos y platillos. Titiriteros de Ecuador, Italia, España, México, Colombia, Argentina y Brasil nos encantarán con sus mágicas historias. Lanzamiento, viernes 16 de noviembre en el Teatro Capitol a las 19:30. Gran inauguración, viernes 23 de noviembre en el Centro Cultural Metropolitano a las 19:00. Funciones, del 24 de noviembre al 2 de diciembre, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Búscanos en Facebook como Fundación Títere Fue o Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos. ¡Les esperamos! Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. No me molestaría en lo más mínimo volver a la tierra después de mi muerte. Edith Piaf. Homenaje a Edith Piaf. No, rien de rien. la mujer que convirtió su tragedia en belleza y su dolor en canto, en la voz de la cantante brasileña Edria Barbieri. La camerata de la Casa de la Cultura se suma a este encantador homenaje. Le esperamos el 30 de noviembre a las 7:30 de la noche en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Homenaje a Edith Piaf. Las entradas estarán disponibles a partir del 22 de noviembre en la Dirección de Teatros de la institución. Donación sugerida, $10. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de regreso, nuestra querida audiencia de Canadá al aire, con los, nuestros invitados de lujo hoy, con Katy. Yo quería primero, bueno, felicitar por su proyecto. Me parece súper importante que volvamos a vivir en comunidad, porque se ha perdido eso, un poco apelar a la inteligencia colectiva para poder desarrollar proyectos como los que tú mencionabas, Lisa. ¿Nos querías contar un caso específico que ustedes resolvieron y que fue un éxito? Sí, la verdad hemos tenido algunos proyectos bien interesantes. Me gustaría contar de uno que lo hicimos de manos de la organización Aldeas SOS en un barrio en el sur. Otra vez, prefiero mantener confidencialidad, pero entramos ahí con apoyo de una organización local que tenían facilitadores que conocían a la gente del barrio, y creo que la eso problemática. La problemática, y creo que esto responde también a una de tus preguntas anteriores, de decir cómo llego a la gente, y fue difícil lograr que lleguen en un principio. Nuestro taller de arte y música llamó la atención como un primer paso, porque les permitió venir a pintar, y la verdad pintas, o en este caso hemos empezado a hacerlo más corto y con collage, pero de todos modos es algo divertido, lúdico. Entonces vinieron muchas personas y luego empezamos con las ruedas. En Brasil dicen que se requiere de 12 semanas de ruedas para tener un cambio actitudinal que luego lleve a un cambio de comportamiento. Eso parece ser, es 3 meses, ¿no? Que es un corto tiempo. Pensemos que alguien lleva una vida entera haciendo algo que le hace mal, y después de 3 meses de ruedas termina. Yo he visto cambios en una semana, y si tenemos tiempo compartiré eso como tema aparte. Pero en este caso entramos con esta comunidad, vinieron los hombres y algunas mujeres, la mayoría de por ahí entre 30 y 45 años de edad, y empezaron con las ruedas. Y hubo tal cambio entre ellas, como grupo y como personas, que más o menos a la séptima rueda, más o menos, empezaron a venir también los hombres de la comunidad, porque empezaron a ver, estaban invitados todos desde un principio, pero culturalmente hablando la mujer se abre un poco más a conversar, aun cuando hay esas barreras culturales de las que hablamos, pero la mujer por nuestra naturaleza se suelta un poco más. Pero después empezaron a venir los hombres, porque dijeron, wow, hay diferencias en el comportamiento en la casa, veo diferencias con los hijos, veo que hablamos de una manera más sana, más pacífica, más respetuosa, y empezaron a venir ellos. Y en este espacio también tuvimos alguna gente mayor. Era una población, muchos de ellos eran vendedores ambulantes, sean mercados o con diferentes objetos en los diferentes feriados, alguna cosa especial que vendían en la calle. Era una comunidad rica en historias, tal vez con pocos recursos económicos, pero muy rica en otras maneras. Y las viejitas venían a decir, esperamos todas las semanas con ganas de venir a la rueda, porque por fin estamos rodeados de gente, porque no estamos pasando esa soledad. Nos sostiene toda una semana la rueda y tenemos muchas ganas de volver. Es tal vez difícil arrancar, por estas barreras que estamos hablando justamente. Pero una vez que estén adentro, a todos nos ha servido, incluyendo los que facilitamos. Por supuesto, es como una retroalimentación, ¿no? De los dos lados nos alimentamos. Totalmente, y es una metodología horizontal. Yo cuando estoy de facilitadora soy una más del grupo. Dirijo un poco, porque ese es mi trabajo. Sí. Pero no es que yo sea la que traigo la respuesta. Eso va totalmente en contra. Cada uno va sacando. Yo tengo que controlar todos nosotros. Claro. Hay que mediar, hay que saber que la gente se respete. Tenemos algunas reglas muy importantes. No aconsejar, no juzgar, no interpretar, no sermonear. Y no compartimos secretos, pero sí decidimos compartir alguna cosa que nos parece susceptible, un poco sensible. Es el trabajo del facilitador estar ahí para asegurarse de que nadie te juzgue, te sermonee, te aconseje. No es tu trabajo, solo escucha. Solo escucha. Y para la gente mayor también, en este espacio en el sur, a la gente le encantó. Y cuando nos tuvimos que ir, porque ya no tuvimos financiamiento para hacerlo, y repito, nuestra rueda de los martes, 5:30 a 7 en el Club Kiwanis, es nuestro espacio abierto al público a base de donaciones. En otros espacios tenemos que ver cómo lo estructuramos, pero cuando nos fuimos, apenada la gente, pero ya hecha comunidad, y decían, por fin conozco a la gente que está alrededor. Yo vivía detrás de rejas, nunca salía, no permitía que mis hijos salgan, y ahora les conozco a mis vecinos y les pregunto cómo están. Sí. Eso es muy importante, porque además nosotros en la comunidad, en nuestro barrio, tenemos que empoderarnos del espacio. Porque de esa forma es como los maleantes, ladrones y todo, ya tienen miedo a las personas que están organizadas, que se conocen, que están juntas, ¿no es cierto? Porque se ayudan. Entonces, esa parte de empoderarnos nosotros de nuestros espacios verdes, de nuestro espacio del garaje, de lo que sea, en la comunidad, es muy importante para la sociedad, para los niños, para todos los que viven ahí, porque los ladrones y todos los delincuentes comienzan a huir también de eso. Ellos buscan espacios donde han podido dividir, entonces la gente es muy débil. El momento que estamos todos aunados, ¿sí?, en comunidad, es muy difícil que se rompa esta rueda, como así dices, es, ¿no? Yo quisiera mencionar algo que pasó en la primera comunidad donde yo fui a asistir como participante. Todavía no era facilitadora, más bien había venido alguien de Brasil a facilitar y me invitó para que yo conozca la rueda. Esto fue en una comunidad por la Merced, más o menos, parte del distrito municipal, un sector que no tiene ni agua potable, y estuvimos ahí en unas pocas ruedas. Y bueno, también hicimos ahí uno de nuestros talleres de arte y música. Y lo que fue lindísimo de ver fue en una rueda una señora que ella sí era suelta. Ella hablaba de lo que sea y lo hablaba con permiso, como dicen los quiteños, a calzón quitado. conste que he aprendido algunas frases de mi ciudad nativa. Bueno, no nativa, pues ya casi nativa. Bueno, el tema es que ella habló de todo y habló de que, bueno, y mi marido, él nos pegaba a mí, a los niños, era bien violento porque abusaba del alcohol. Y bueno, yo le metí en este programa y él decidió ya curarse del mal del alcohol y ya la familia está bien. En resumidas cuentas, en una rueda. La siguiente rueda, siempre pedimos una celebración al principio de la rueda, porque una comunidad no se hace solamente a base de quejas y a base de cosas difíciles, sino de celebrar un nacimiento, un cumpleaños, un aniversario. Conseguimos agua para el barrio, tantas cosas que uno puede festejar, ¿verdad? Entonces se levantó otra señora y dijo, a raíz de lo que pasó la semana pasada, yo le escuché a la Bessie. Y me fui a mi casa y me quedé pensando, y no iba a hacer nada. Pero esa misma Bessie que habló en la rueda vino a mi casa, me tocó la puerta y dijo, Bessie, yo sé que usted tiene el mismo problema que tuve yo. Y yo vengo a decirle que sí hay solución y yo estoy aquí para ayudarla. Y le acepté la ayuda. Y ahora mi marido va a ir también a los Alcohólicos Anónimos y estamos trabajando como familia con el apoyo de la Bessie y su familia a salir adelante de este programa. Ahora, no sé a ustedes, a mí me causa esto piel de gallina, porque cuántas personas, hablando ya de nuestra temática específica de violencia doméstica, ¿cuántos sabemos que en la casa de fulano del pueblo hay un problema? Todos sabemos dónde hay líos, pero no hablamos de esto. Lo metemos bajo la mesa, bajo la alfombra, no lo conversamos. Con nada más un taller, unas pocas ruedas, la gente empezó a apoyarse para salir adelante. Esto para mí es la belleza de lo que estamos haciendo, es crear un espacio donde la gente misma se puede ayudar. Siempre hay necesidad de especialistas y nosotros, hasta por la metodología, tenemos que derivar casos más necesitados, claro, claro. Sea de un abuso de un mayor, un problema de violencia doméstica, un problema de abuso de niños, ni hablar que hay rutas. Y nosotros somos un complemento, no somos un sustituto, pero somos un buen primer filtro y un buen espacio para que el 80% de la gente pueda recibir ayuda y no mandar ese 80% a organizaciones sociales y de gobierno que ya están agobiadas, que no tienen suficiente recurso. Nuestro país tiene un índice de violencia tan alto, 6 de 10 mujeres y 7 de 10 niños, si no me equivoco, según el último estudio del INEC, han vivido algún tipo de abuso o violencia en su vida. Eso es un número tan grande. Es imposible que ningún gobierno, ninguna ONG pueda cubrir esa necesidad. Tenemos que empezar nosotros mismos y con el apoyo de la comunidad hacerlo. Tienes toda la razón. Aparte de eso, las mujeres, ¿no? Somos de las que más hemos tenido violencia durante toda nuestra vida. Justo una cuñada mía el otro día me decía, no, sí, o sea, hablando de toda esta temática, me decía, lo peor es ser mujer, vieja y negra. Entonces, es una cosa tan que a mí me movió el piso y no me olvido. Entonces, claro, es de esta violencia, no solo de género, sino de todo, ¿no? Y pobre, ya, para terminar con todo. Entonces, sí debemos hacer algo de esto, tenemos que sacar adelante estas ruedas en nuestros barrios. O sea, vamos acá a Kiwanis, llamémosles a ustedes, organicémonos, veamos también si alguien nos puede donar. Las donaciones son súper importantes para que esto pueda seguir adelante. Tenía una pregunta, Lisa. Quiero que me des un ejemplo. A mí me gusta bastante la graficación. Claro, como siempre. Sí. Hay que pintar con las palabras, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí. Ya, ponte, yo soy una mujer de la tercera edad, que soy, esto soy abusada verbalmente, uh-huh. ¿Ya? Me voy a tu rueda, uh-huh. ¿Ya? Tú te das cuenta de esto, yo también lo hablo. ¿Ya? ¿Qué haces tú? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacemos? Gracias. Siempre que estoy de camarógrafa también. aquí aprendiendo a usar el Facebook Live, por si quieren vernos en nuestra página de Facebook, es No Más en Ecuador. Y también voy a aprovechar para darles el teléfono de nuestra organización, que es 099-057-7346. Lo repito, 099-057-7346. Así, no, recto, tienes que ponerlo, ¿eh? Sí, gracias. Entonces, bueno, para responder, no me voy a dar cuenta si la persona tal vez no decide hablar. Por lo menos no en una primera rueda, porque puede ser que esa persona en una primera rueda no hable, y en una segunda tal vez no, pero si sigue viniendo, tal vez llega un punto en donde siente la confianza de compartir su historia. Y sin embargo, como dijo Marcelo antes, solo al estar presente en la rueda, seguramente va a escuchar otros casos que van a resonar. Uh-huh. Porque ¿qué es lo que pasa? Siempre, como estamos en un país tan lleno de un paradigma cultural de violencia, hay tanta violencia verbal, física, emocional, psicológica, sexual. Está en los periódicos, está en el metro, está en la casa, está en la escuela, está en todo lado. Alguien va a terminar hablando de eso en algún momento. No es la única temática que sale. Pero me voy a sentar ahí y voy a empezar a huir. Y voy a oír soluciones que la misma comunidad que ya ha pasado por problemas, la pregunta clave siempre es, ¿quién ya vivió este problema? ¿Y cómo hizo para salir adelante? No me quedo en la queja, salgo adelante con soluciones que aportan a toda mi comunidad. Y es ahí donde se recibe la mayor parte de la ayuda. Ahora, obviamente, si es un caso, yo repito, somos un complemento y no un sustituto. Si es que nosotros nos enteramos de un caso muy fuerte que necesita de una intervención, pues tendremos que seguir las rutas que hay. Y por eso queremos invitar a todas las ONGs que estén trabajando el tema, a municipios, a organizaciones gubernamentales, a que sepan más de la rueda y que podamos derivar de una manera más ordenada, saber exactamente a dónde. Y eso es algo que como organización también venimos trabajando un largo rato y creo que ahora que tenemos ya este espacio un año, tenemos hasta más peso para ir a decir, a ver, aquí estamos. permítanos ser un primer filtro de apoyar y de llevar. Si alguien viene, un caso específico, y una persona decide hablar, va a recibir mucho apoyo, no solo de parte del terapeuta comunitario, que es el facilitador, sino también del mismo grupo. Y ese es un concepto muy, muy distinto. Yo no soy la experta que vengo a decirle a estas personas, claro, esto es lo que tienes que hacer. Estoy prohibida de aconsejar. Claro. Estoy prohibida de decirte tienes que hacer esto. O cómo no hiciste. Eso es un sermón. No puedo. Lo que sí puedo decir es, yo en mi vida viví algo así. Tuve un problema con mi mamá y el hecho de que yo no tenga la misma edad que la señora no significa que algo de mi vida no haya pasado. Claro. Yo puedo decir, bueno, yo tuve un problema cuando mi abuelito estaba viejo, no sabíamos cómo cuidar de él y le pusimos acá en este centro y no le estaban cuidando bien. ¿Y cuál fue la solución? Pues tuve que reunir a toda mi familia para ir a sacarle de ese centro y buscarle uno mejor. Es una solución de 30 que pueden salir, o de 100. La rueda se puede hacer entre 3 personas y en Brasil han hecho hasta con, creo que 1,000 o 1,500 a la vez. Es impresionante, es absolutamente escalable, replicable y aprendemos de todos. Entonces, no sé si logro graficar, pero el tema es que no vengo a decirle qué hacer, sino a que cosechemos, esa sabiduría colectiva, esa inteligencia colectiva, para que oigamos de cuántas formas se puede resolver el problema desde mí y desde mi grupo. Sí. Por favor, Marcela. Hay una cosa también que nos ha dicho, que hay una premisa en la rueda que también puede aportar a esta inquietud. En la rueda se tiene una idea, el creador de la rueda habla en el sentido de, y que no es tampoco nada nuevo, ¿no? Siempre se ha escuchado, cuando la boca calla, el cuerpo habla. Muchas personas tienen el estrés de la gastritis, el dolor del cuello, y que a veces es porque tienen algo acumulado, puede ser un problemita o alguna cosa que les está afectando el insomnio. Y eso sí es demostrable, y hay personas que han ido a una rueda y han logrado saber que hay alguien que les escuchó, descargaron su situación emocional, me siento así, se han sentido acogidos y con recursos, con perlas. Y hay el testimonio de decir, esa noche ya dormí bien o ya me está pasando el malestar físico que tengo, porque eso es importante, que cuando ya la boca habla, el cuerpo empieza a sanar. O sea, eso está hasta comprobado científicamente, la situación somática que influye en muchas enfermedades, ¿no? Entonces, esa también es parte de uno de los objetivos de la rueda, si bien generar alianzas, vínculos o activar estos protocolos en caso de que haya problemáticas más graves, pero el hecho ya de soltarse, de soltar esa piedrita, de decir, me escucho, me identifico con otra persona, o ya me siento valorado, o sea, el mejor regalo que tú puedes dar a una persona a otra es la atención. Es la escucha, y ahora con los celulares, o sea, tú hablas con alguien y no te miran. Entonces, estos espacios justamente se rompe todo eso y hay gente que ha logrado dormir mejor, que siente que físicamente incluso se ha sentido mejor por esta situación de cuando tú hablas, el cuerpo sana. Así, muy interesante. Bueno, amigos, les recuerdo, nuestro número es el 222-0966. No necesariamente tiene que decirnos su nombre, solo llámanos. Tenemos todavía 10 minutos de este maravilloso programa que nos ha aportado muchísimo. Yo sé que a ustedes y a todos nosotros. Sí, yo quería simplemente recordarles que esta entrevista es interesante porque justo cae en el contexto de que el 25 de noviembre, el próximo domingo, estamos celebrando un día más. Pero además, por supuesto, perdón, la rueda y te festejamos con una canción. Pero además estamos conmemorando un día más de la erradicación de la violencia en la mujer. Claro, entonces es un día muy importante y justamente su proyecto se alinea mucho a esto. Es más, si puedo decir, nosotros la próxima semana, el próximo martes, no este, sino de este en 8, vamos a tener nuestra rueda de primer aniversario. Lo cual para nosotros como proyecto es wow, estamos muy emocionados, ha sido gracias al apoyo de muchísimos voluntarios, yo, Marcelo, voy a mencionar a Alejandra y Marley, gracias al Club Kiwanis por tenernos ahí, y específicamente lo vamos a festejar justo en la semana del Día de la Eliminación de la Violencia de Género, así que estamos muy contentos. Muy bueno, me pareció pertinente leerles lo que es la misión y la visión de las ruedas del No Más en Ecuador, ¿no? Uh-huh. Entonces, la misión es poner fin al ciclo de violencia a través de la concienciación, el empoderamiento personal y el apoyo de la comunidad. Esto es muy importante. Sin el apoyo de la comunidad no se puede hacer nada. Entonces tenemos que pensar que con nuestro pequeño granito de arroz estamos haciendo muchísimo, ¿sí? Porque es, primero voy yo, después va Dani, después viene otro, otro, y cada vez podemos hacer que las ruedas nos ayuden a toda la comunidad, no solamente en la parte norte, sino tal vez en Calderón, al sur, en los valles, o sea, porque esto es ayudarnos en la comunidad, pero a todo el país. Sí, la visión de No Más en Ecuador es crear un mundo de relaciones basadas en el respeto, la comunicación y los límites sanos. Entonces es muy, muy, muy, o sea, es muy loable su proyecto. Muchas que ya gracias. No es proyecto porque es una realidad. Ya es una realidad. Un año y realmente así es. El programa Canas al Aire, Dani y yo les queremos felicitar. Porque no es fácil ser voluntario. No. ¿Sí? Y cuando quieran, estamos abiertos aquí para que ustedes vengan con mucho cariño. Muchas gracias. Yo quería simplemente añadir que No Más en Ecuador tiene una página web, es www.nomasenecuador.org, y que también tienen una página en Facebook, por si es que quieren buscar más información. Como es costumbre de este programa, tenemos siempre una parte que es un decreto, que es una frase que ayuda a la gente a conectarse con este poder divino, en el que dice así, yo estoy convencido o convencida que el universo es abundante y que siempre mi provisión es infinita y sobreabundante y que llega a mí en infinidad de canales. Qué lindo. Y ojalá traigas esa misma frase a la rueda, porque nos encanta compartir refranes, dichos, canciones. Así celebramos nosotros y así creamos vínculos. Y así vamos cambiando el agua en donde nada el pez. Sí. Sí, esa es la idea. Sí, y que el pez pueda nadar libre, pero con apoyo. Como dice en su programa, que lo estaba leyendo, esta palabra que tiene mucha fuerza, que es sanar, ¿no? Porque a veces no le ponemos mucha atención a eso, pero digamos, todos los seres humanos tenemos que ir sanando y aprendiendo esas cosas que de pronto nos van un poquito cortando esa expresividad, esa vida que tenemos, ¿no? A nuestra audiencia de Canas al Aire simplemente les damos la invitación para que conozcan este proyecto interesante y que pasen a la acción. Tenemos una llamada de nuestra audiencia que quiere darnos su opinión. Bienvenida, por favor, si quieres salir al aire. Dinos cuáles son tus inquietudes. Me interesaría, por favor, me interesa la dirección porque necesito visitar. Yo soy de una comunidad donde veo bastantes casos y verdaderamente que hay bastantes problemas. Con mucho gusto vamos a volver a decir dónde los puedes encontrar y los números de teléfono que te puedes comunicar. Muchas gracias por llamarnos y por tener esa confianza en este programa de Canas al Aire. Bienvenido a tu pregunta. Bueno, Lisa, si tú quieres, por favor, decirnos nuevamente dónde les pueden encontrar. Este es un lugar que es justamente para el apoyo entre ustedes, nosotros. Así es. Y las personas que lo necesitan. Así es. Nosotros estamos todos los martes de 5:30 a 7:00 en el Club Kiwanis. Esto es en la calle Mariano Aguilera 273 y Avenida Diego de Almagro en el sector de la Flaxo. Es a una cuadra de la Flaxo, una cuadra de la República. Es bastante asequible desde la Ecovía, desde muchas líneas de buses. Estamos ahí, está la Plaza Argentina, ¿no? Sí. Más allá, sí. Un poco más allá. Es muy cerca de la biblioteca de la Flaxo. ¿Sí? Yeah. Nuestros teléfonos son 099-057-7346. Repito, 099-057-7346. También tenemos un correo electrónico que es info@nomasenecuador.org, y con esa misma dirección tenemos la página web y en Facebook No Más en Ecuador. La página de Facebook la hemos estado alimentando unos 5 años. Está llena de un montón de cosas que nos pueden inspirar, un montón de información. Y es también el espacio donde anunciamos si hay cualquier cambio en el tema de la rueda por un feriado, porque el Kiwanis necesita su espacio. Ahí es donde lo anunciamos. Y tenemos un grupo de WhatsApp

debo amar. Convénceme, porque yo sé que ya no te podré olvidar. Respóndeme, porque te tengo que creer, porque tengo que renunciar. Respóndeme, es que no ves que no te dejo de pensar. Yo sé muy bien que tú también lo estás sintiendo. Seguimos con más de Las Rayuelas, son las 10 de la mañana con 17 minutos, amigas y amigos. Y bueno, nosotros compartimos con ustedes a esta hora nuestra agenda cultural desde la sede nacional. En el aula Benjamín Carrión, el día jueves 22 de noviembre, pues hasta el día viernes 23 de noviembre a las 16 horas, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Universidad de las Artes, el taller de escritura creativa de la Casa de la Cultura, invitan al público a participar del ciclo de cine debate documental, El arte después de Dutchman, a 100 años de La Fuente, los días jueves 22, viernes 23 de 16 a 20 horas y sábado 24 de noviembre de 9:30 a 13:30 en la tarde en la Sala Benjamín Carrión, con invitación pública y gratuita. Las personas interesadas en el taller tienen que descargar la hoja de inscripción en la página web, ¿no?, www.casadelaculturaecuatoriana.gov.es, y los formularios llenos tienen que ser entregados en la recepción de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este ciclo de debates, amigas, amigos, propone la presentación de 6 documentales. Cada uno de ellos, ¿no?, y de los videos tendrán formato de documental de arte o de película. Y también cada uno de ellos deberá enfocarse en propuestas artísticas post-duchampianas, influenciadas directa o indirectamente en el pensamiento de Marcel Duchamp. Y muchas de ellas también, a pesar de Duchamp, han sido consideradas neodadaístas. Entonces, pues, esta es una de las invitaciones para el inicio de esta semana. Luego, pues, amigas, amigos, tenemos igualmente hasta el jueves 29 de noviembre, ¿no? Jueves 29 de noviembre a las 15 horas, igualmente la Casa de la Cultura y la bailarina Susana Reyes invitan al público interesado a participar del taller de canto El Cuerpo Danza para la Vida. Este taller se realizará de 15 a 17 horas en la sala de talleres del Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted, por favor, si necesita más información, diríjase a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Para quién está dirigido este Danza para la Vida? Pues para mujeres de todas edades, y será impartido por la maestra Susana Reyes, quien contará con el acompañamiento musical del maestro Monty Derem y la asistencia de las danzantes de La Paz. Esta innovadora propuesta recupera y fusiona el ser transformador. Y seguimos, amigas y amigos. El jueves 22 de noviembre hasta el viernes 23 de noviembre, Solo Cenizas Hallarás, en la sala El Triciclo, Artes Escénicas, en el edificio de los Espejos, en el segundo piso. Solo Cenizas Hallarás es el montaje coreográfico del Ensamble Nacional de Danza, obra de danza que es una adaptación del cuento del escritor Raúl Pérez Torres. General $10, reservas $7. Sala de Artes Escénicas, El Triciclo. Y bien, vamos a seguir nosotros con nuestra agenda cultural. Y el día de hoy, 19 de noviembre, a las 19 horas, tres narraciones poéticas y otros poemas del escritor lujano Rubén Darío Molina. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita, pues, a la presentación de este libro, ¿no? 33 cuentos sacrílegos y la soga del ahorcado. Estos 33 narraciones, pues, poéticas y otros poemas, como lo dije ya, son del lujano Rubén Darío Molina. Usted puede venir, es la entrada libre, está abierto al público, y la obra es una crítica al sinsentido, donde el autor desnuda capa a capa el disfraz del mundo. Por un lado, la desazón, y por otro, la desesperada búsqueda de la conciencia universal. Los poemas se acercan más a la narrativa que a la lírica, porque en su dinámica busca concretar la vida a través de un relato sostenido donde la libertad perdura. Estamos invitados entonces también a esta presentación del libro el día de hoy. Son las 10 de la mañana, 10 de la mañana con 20 minutos. Seguiremos durante el programa con la agenda cultural para esta semana. Les recuerdo una vez más, amigas y amigos, usted si desea participar en el sorteo de esta canasta que gentilmente nos han donado desde la Feria Agroartesanal en La Carolina, que pues funciona todos los días domingos de 7:30 a 2 de la tarde. Entonces, solamente tiene que llamarnos al 2-220-966. Les repito, 2-220-966. Nos deja su nombre, su número telefónico, y está dentro de los inscritos para este sorteo, que por cierto se realizará la tercera semana de este mes, ¿no? Es decir, ya es así, Dieguito, el día 21. Yo creo que estamos bien. Para el 21 se realizaría este sorteo. 10 de la mañana con 22 minutos. Nos vamos a la música. Preguntan por mí,

siente que el tiempo se nos vuela de las manos, pero cuando estoy contigo ya no existen los horarios. Desde la primera vez que te crucé en mi camino, empecé a entender la tierra, a la magia y al destino. Y en las noches que no estás, solo invento historias raras, solo para llamarte y contarte las mañanas. Diez de la mañana con 48 minutos, amigas, amigos. Bien, la invitación queremos extenderla hasta ustedes para el día de mañana, 20 de noviembre, a la obra La Serenísima Madre de las Flores, escrita por Marta Ormaza. Este también será un homenaje póstumo a Marta, quien falleciera hace unos días. Realmente coincidió, faltaban dos días para el estreno de esta obra, la última de su autoría, y pues sí, falleció. La Universidad Católica de Quito quiere también hacer un homenaje y precisamente se realiza entonces la Serenísima Madre de las Flores mañana 20 de noviembre a las 10, ¿no? Esto será en el Auditorio Mayor del Centro Cultural de la PUCE a las 10 de la mañana, noviembre 20, así es que pues todos, todas invitados a esta obra. Y esta, como decíamos, esta obra es importante, es una obra de investigación que inicia realmente con una tesis de grado, ¿no? Respaldada, digámoslo así, por su hija Paloma. Y entonces pues la verdad es que luego se la revisa, se la mira y resulta que es una obra formidable, ¿no? Vamos a contarles más adelante en esta semana también más de La Serenísima Madre de las Flores. Bueno, en breves minutos ya estará con nosotros José Andrés Rivera, para sacarnos un poco los cucos, ¿no? Y está acá en nuestros estudios. Un abrazo grande a José Andrés. Y pues nosotros seguimos con más música. Simplemente quiero recordarles, es importante que sepa que el día de mañana tenemos este compromiso, ¿no? Este compromiso en la Universidad Católica, en el Auditorio Mayor. Antes de morir, como les decía, la actriz Marta Ormaza escribió, dirigió y produjo La Serenísima Madre de las Flores. Entonces, claro, un poco alrededor de una pileta de piedra, en uno de los patios del antiguo Hospital San Juan de Dios, donde hoy funciona el Museo de la Ciudad, el autor Wolframio Sinué camina pensativo buscando conectarse con Miguel de Santiago, uno de estos personajes que interpreta La Serenísima Madre de las Flores. Esta obra, como les decía yo, es la última de Marta. Dirigió, la produjo, esta propuesta teatral. La hizo con la participación de 7 reconocidos actores locales y fue guiada por una columna musical, ¿no? Al estilo precisamente de una cantata. Esto estuvo a cargo de 15 coreutas del coral Amaranto. ¿Qué más quiero contarles? Esta obra, La Serenísima Madre de las Flores, se estrenó como una obra dividida en 8 estampas de época en las que se recrea la vida y la obra de talentosos hombres y mujeres que sentaron realmente las bases de la Escuela Quiteña de Arte. La obra es un resultado de un trabajo de algunos años, fueron al final 4 años intensos de investigación en los que Marta Ormaza profundizó en la vida de un conjunto de personajes quiteños al que, dando forma y voz a partir de documentos históricos y algunas licencias poéticas y dramáticas. Pero bien, entonces, ¿qué pasó? Para poner en escena este proyecto,

Listo, pues entonces, queridos y queridas amigas, nos vamos, como tú ya sabes, a nuestro primer segmento, que es el pensamiento de la semana. José Andrés Rivera presenta el pensamiento de la semana. Querida Liz, hoy tenemos un personaje un poco... Loco, sí, que nos trae el pensamiento de la semana. Un personaje que para muchos héroe, para muchos villano. Sin embargo, me encantó la frase elegida, porque hay mucho de qué hablar y hay muchos cucos que nos permite sacarnos la frase que nos trae el día de hoy. ¿Quién, Liz? Jordan Belfort dice lo siguiente: lo único que está entre tu meta y tú es la historia que te sigues contando a ti mismo de por qué no lo puedes lograr. Jordan Belfort fue nacido en el barrio de Bronx, en la ciudad de Nueva York, el 9 de julio de 1962. Creció en una familia hebrea donde recibió una buena educación. Antes de crear una empresa de corretaje o agencia de corredores, que logró crecer hasta emplear a varios trabajadores. Así es, mi querida Liz, pues esta semana nos trae la frase Jordan Belfort, más conocido como el lobo de Wall Street. Y que en realidad, sí, no, como te decía, para muchos héroe, para muchos villanos. Sin embargo, hay algo especial dentro de esta frase que a mí me conectó y me llamó mucho la atención. Y es de lo que vamos a empezar a hablar con nuestro invitado del día de hoy. Tenemos un invitado de lujo con una trayectoria ya de... impresionante. Sí, de 35 años de experiencia en su campo. Él es Rolando Constante, director ejecutivo de Constante Training, y que nos acompaña el día de hoy para sacarnos los cucos. Con José Andrés Rivera, con Rolando Constante, con Lida Nataña. Bienvenido, mi querido Rolando. Bienvenido, Rolando. Un gusto. Gracias, que estés acá en la cabina Andrés. de la Gracias, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy amables, muy gentiles. Realmente felicitarles. Cuando mandamos la promo en mis grupos sociales, todo el mundo me decía, qué fantástico el nombre. Sí. O sea, sácate los cucos. La verdad, somos personas que estamos permanentemente llenas de miedos. Y los miedos generalmente no son provocados a veces por nosotros mismos, sino que a veces nos contagian, es como una bacteria. Así es. Fobias, nuestros padres, educadores, sus experiencias a veces hacen que obviamente nosotros también captemos esas experiencias como modelos de gestión de vida y automáticamente operamos bajo esos preceptos. Y no necesariamente son nuestras experiencias. Claro. Así que yo pienso que hay mucho que hacer. Tengo un ejemplo particular sobre el tema, que alguna vez fuimos a la playa con mi nena. Tengo tres hijas, Cristina, Gabriela y Sofi, la más pequeñita, y con la chiquita estábamos en la playa, y resulta que, claro, ella quería ir al mar, y entonces mi esposa me dice, pero cuidado, la nena. Entonces, claro, es normal. Entonces le digo, bueno, ¿por qué no le dejas que vaya al mar? Entonces me dice, claro, había una situación particular que podría haberse presentado. Pero entonces me acuerdo yo que le decía, al mar de espaldas, eso es todo. Entra al mar de espaldas. Porque si te golpean la espalda, sales hacia adelante. Pero si entras de frente, probablemente te va a golpear en el pecho y te puede botar y hasta matar. Entonces, a veces las experiencias, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos, probablemente... mi esposa tuvo una mala experiencia, digamos, y tal vez por eso tenía esa precaución, ¿no es cierto? Bueno, también una nena pequeñita. Pero luego hoy, Sophie, cuando tú le das el conocimiento quita los miedos. Claro. ¿Sí? Es justo esa parte en la que se hace efectiva esta frase de el conocimiento es poder. Claro. Claro, y básicamente cuando ella aprendió, se le dio la información de cómo debe entrar al mar. Hoy es el día que ella se mete 20 metros, wow, digamos, desde la orilla al mar, y ahí es una piscina, y disfruta mucho al mar. Entonces, hay que respetarle al mar, pero hay que conocerlo también. Hay que ver en qué momento te metes, en qué horario está la resaca, etcétera. Hay una cantidad de cosas que hay que conocer del mar. Si lo conoces, lo disfrutas. Claro. Y así es la vida. los datos valiosos, los datos verdaderos, hacen que tu vida sea mucho más sencilla de vivirla y la disfrutas. Claro, claro que sí, mi querido Rolando. ¿Cómo te parece hoy el pensamiento de la semana que hemos traído? Que dice que lo único que está entre tu meta y tú, es decir, lo que está, esa brecha que te separa de tu meta, es aquella historia que cada una de las personas se sigue contando a sí mismo o también a los demás, esa historia porque no lo puedes lograr. ¿Cómo te parece? ¿Qué hay detrás de esto, mi querido Rolando? Sí, te identifica este pensamiento. Totalmente, porque mira, y como estamos concatenados en las ideas, el desconocimiento te lleva a cometer muchos errores. Y obviamente te llena de fobias y de miedos, lo que hablamos hace un momento. Cuando tú tienes a veces compradas ideas, nací pobre, pobre de morir, a veces tienes ideas fijas. El Ecuador no es un país de oportunidades. Exacto, o sea, aquí es un país de tercer mundo. Ajá. O he escuchado últimamente cosas como esta en mis seminarios, la gente dice, es que así está el sistema. Claro. Entonces, el sistema es así, si no te adaptas, pereces. Un tema de Charles Darwin. No, y no es así. Claro. O sea, tú estás aquí para cambiar el sistema. Yo creo que es uno de los paradigmas que debemos ir rompiendo a nivel individual, familiar, como sociedad, de hecho. Claro. La gente te dice cosas y a ratos no necesariamente son verdades. Son sus experiencias. Vive tu propia verdad, ¿no? Mira, observa. Sí, y de acuerdo a eso anda tomando decisiones. Aprende, sí, estudia, lee. O sea, el sistema puede estar como esté, pero ¿qué estás haciendo al respecto tú para cambiar el sistema? Tú no puedes decir todo está mal. Exacto, Lisa. Todo está mal y ya no hay cómo hacer nada. Entonces, pues simplemente abandonémonos y no hagamos nada. Lo otro es, claro, sí, dejémonos llevar. Y a la gente le pregunto, ¿cómo estás? Y me dicen, mira, mira estos pensamientos. El pensamiento lleva a una emoción y la emoción lleva a una acción. Así es. Ajá. Sí, entonces hay pensamientos que la gente dice es que, mira, yo lamentablemente así nací y así voy a morir. No puedo cambiar, no puedo cambiar paradigmas. Producto terminado, lo decía. Exacto. Miguel Ángel Cornejo decía, exacto, ¿no? Son esos los productos terminados, así nací y así he de morir. Exacto, entonces podemos cambiar eso y de hecho puedes cambiarlo todos los días. En cada instante tú puedes modificar tu manera de pensar, tu manera de sentir, tu manera de ver las cosas. Y por ende, asumir más responsabilidad, ¿no? Asumir más responsabilidad por lo que está pasando. Un hogar, ¿no? Ahora vengo de una conferencia y te decía, un hogar no se va a mantener porque simplemente tú lo pones en ya, va a funcionar. No, tú tienes que estarlo creando constantemente. Tu hogar, tu familia, la sociedad, el nivel de responsabilidad que tienes. Es decir, cuando asumes una responsabilidad de tener una pareja, tú puedes construir esa pareja y todos los días ir creando tus relaciones. Sí, ¿qué es lo único estable del universo? El cambio. Lo único estable del universo es la inestabilidad. Sí, entonces mira, ahí entran los cucos. O sea, si todo está cambiando y tú no estás renovándote, renaciendo, reviviendo, entonces el cambio te va a venir encima y te va a aplastar. ¿Qué debemos hacer? O sea, simplemente es tener esa actitud positiva ante el cambio y la renovación permanente. Por eso uno nunca debe estar de dejar de leer, de estudiar, de revisar información para seguir avanzando en la vida. Claro. Sí, los desafíos están, los retos están. O sea, yo a ratos especulo con esto y digo, la vida es problemas, la vida es crisis, la vida es cambio. La definición de crisis en su segunda acepción es cambio. Entonces, yo tengo que seguir cambiando. Tienes que ser el cambio. No pongas datos como, por ejemplo, ya estoy viejo. Ajá. No, ya lo intenté y no funcionó. O tal a esta edad, o sea, ya no estoy para esa profesión o para estoy esa carrera viejo. A esta edad. Ya estoy viejo, claro. Estoy no, muy joven. Estoy muy joven también. Nos han vendido ideas en la sociedad como, por ejemplo, tengo que jubilarme. Sí, a ratos escucho frases como, pero papá, ya descansa. Yo les digo, que descansen los muertos. Claro. O sea, no quiero descansar todavía. Ya cuando me muera. Sí, habrá momentos pequeñitos para descansar, pero nos vendemos ideas que nos paran, que nos paralizan. No nos vendemos ideas que nos empujen, que nos den poder. Sí, y eso es lo importante, es para sacarse los miedos, los cucos, es que claro. Hay que considerar algo también como sociedad. Mira, Rolando, yo justo la semana anterior dictaba un taller y yo preguntaba y decía, levante la mano quien se lee al menos un libro al mes. No levantaba nadie. Yo, a ver, a menos a los 3 meses. Nadie. Al año. Los 6 meses. Nadie. Año. Al año por ahí levantaron unas 2 personas en un grupo de 25. Obligadito. Claro. Entonces, pero cuando hice esta pregunta y dije, cuénteme, ¿quiénes de ustedes en este momento están viendo por televisión una novela? Levantaron todos la mano. Todos la mano. Entonces yo hago una reflexión aquí y una invitación también a todas las cucas y cucos que nos escuchan. La imaginación y el poder del pensamiento es tan, tan fuerte, tan grande, que si en este momento cerramos nuestros ojos y nos imaginamos un limón que cortamos en la mitad y que empieza a salpicar por ahí las chispitas de su zumo, ¿a quién le da ganas de tomarse un limón? A bueno, todos. Claro. Sí, o sea, te imaginas y te da ganas. Imagínate, si en menos de 20 segundos hablando de un limón, te da ganas de tomarte un limón. Imagínate lo que puede hacer en tu vida una novela durante 30 días, 60 minutos diarios. Entonces, claro. Tiempo desperdiciado claro, en lugar de leer. Imagínate lo que puede transformar en esas realidades, como decías tú, Rolando. Correcto. Y también, o sea, ese poder de influencia que tiene lo que hay alrededor para con nuestra vida. Entonces sí, yo creo que esa brecha que hay entre nuestros sueños, o sea, esa historia entre el lugar en el que estamos y los sueños que buscamos, se la puede llenar con conocimiento, con empoderamiento. Correcto. Se la puede llenar con hacer cosas distintas, ¿no es cierto? Apago la televisión, dejo de ver la novela, abro un libro, abro el internet, bueno, no el internet para estar sí, sino para estar nutriendo realmente mi vida, mi espacio para lograr realizar este tipo de cosas. ¿Cómo lo hace Rolando? O sea, ¿cómo Rolando cierra esa brecha? Bueno, hay que trabajar constantemente la actitud. Cuando tú dices, leamos un libro, ¿no? O veamos tutoriales interesantes en el YouTube o en el Internet, hay cosas supremamente valiosas. Hay cursos. Sí. Uno puede tomar cursos, puede tomar seminarios. Así como cuando quieres aprender inglés. Sí, una de las cosas más importantes que uno debe trabajar es la mente de uno. Así como alimentas tu cuerpo, debes alimentar tu mente. Y, si es posible, alimentar tu espíritu. Entonces, hoy por hoy hay una cantidad de instituciones, organizaciones que te pueden ayudar. De hecho, ¿qué es la actitud? No, cuando tú, por ejemplo, una de las cosas más sobresalientes que yo he aprendido a lo largo de mi vida y que últimamente ha tenido mucha fuerza en mí para poder producir cambios, es la aclaración de palabras, ¿no? En algún momento, un autor o un filósofo favorito de nosotros, que es Ronald Hubbard, la aclaración de palabras. Qué importante la aclaración de palabras. ¿Qué significa actitud, por ejemplo? O sea tener claro los conceptos. La definición. La ¿qué quiere decir de la palabra? Palabra? Entonces, cuando tú dices actitud, tú dices que es el estado de ánima. El estado de ánima es el estado del espíritu. Y el estado del espíritu, el estado del pensamiento. Entonces, cuando tú hablas acerca del pensamiento, ¿no? Las imágenes, cómo ves la vida, tu imaginación. Entonces, cuando tú vas a ver una película como o una novela como la que me cuentas, ¿qué tipo de imágenes están entrando a mi software, para llamarlo así, ¿no? A mis programas mentales. Entonces, están ingresando una cantidad de información que pueden ser no necesariamente la que necesitas para manejar los problemas del diario convivir. O las circunstancias. Te llenas de pensamientos negativos, de dolor, de tristeza, de sufrimiento, ¿no es cierto? De ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y te cuento, mi querido José Andrés Ilis, que muchas veces estos pensamientos generan una influencia poderosa sobre tu desempeño en la vida. Claro. En vez de, por ejemplo, irte a ver películas que te generen impulso, te impacten para darte poder, te estás quitando el poder. Porque el pensamiento tiene un poder, estas imágenes tienen un poder. O te quitan o te dan. ¿no es cierto? Entonces, cuando uno va, bueno, deberá haber novelas también interesantes, supongo, pero la mayoría están orientadas hacia ver el sufrimiento de la gente. Habrá que ver otro tipo de programas que te den más bien imágenes que te impulsen, que te motiven. Y de hecho hay muchísimas. Claro, películas sí. inspiradoras, libros inspiradores, libros de autoayuda, que uno debería estar constantemente revisando. Lo importante es aclarar las palabras. Claro que sí. Nos vamos a ir a un corte musical, querido Rolando y queridas personas que nos escuchan. ¿Nos vamos con qué, Liz? Nos vamos con una canción de Ellie Goulding. Se llama Close to Me. Chévere. Y volvemos a seguir sacando los cucos. At each other's fires, we just know that we'll be alright. Even though we kicked out the party, cause we both hate everybody, we're the ones they wanna be like. So don't let me down, keep me in trouble. Born to be wild, out in the jungle. And I don't wanna be close for comfort. I had to cut my bitch off, she being stubborn. I make it known I fuck with you, not undercover. And when I jump in, I'm burning rubber. Iced out body, didn't go to college. Price tag popping, then you on the block. Don't say sorry, everyone watch. When you wet, I am, everything's time. And I don't wanna be seguimos sacando los cucos con Rolando Constante. Quiero enviar un saludo y recordarte que puedes escribirnos cualquier duda, inquietud, cualquier mensaje que tengas a nuestro WhatsApp, que es el 099-998-2849. Un saludo especial para mi querido amigo Darwin Mejía, que nos está escuchando a través de la web de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También puedes escribirnos en redes sociales, me encuentras como José Andrés Rivera Coach, Facebook, LinkedIn, Instagram y YouTube, que vamos a empezar a cargar también los audios. Sí. Ya mismo empezamos a cargar los audios de los programas en nuestro canal de YouTube. Seguimos entonces, Rolando, cuéntanos un poquito, 35 años de trayectoria profesional en... Estimo que, bueno, los cucos de hace 35 años... Ya no están. O eran totalmente distintos a los cucos que quizás sí. puedan existir ahora. Cuéntanos un poquito acerca de... De tus primeros cucos. ¿Cómo los venciste? ¿Qué cosas tuviste que, que uno dice, pero es que me doy contra esto y me sigo dando, pero tengo que vencerlo. ¿Cómo te fue? ¿Cómo has logrado construir una marca? ¿Has logrado vencer los cucos y has logrado construir una trayectoria realmente, no solo de profesional, sino de vida, con mucho éxito? Encantado. Te cuento que para llegar acá estaba con cucos. ¿Ya? Es decir, no es que no existan los cucos. Existen y todo el tiempo están. Cuando empiezo un taller estoy con cucos. A lo largo de mi historia creo que crecemos con esos cucos. O sea, no es que debemos tenerles más miedo del que deberíamos. Sí. Pero yo recuerdo una vez, cuando tenía unos 21 años, me paré ante un público porque, claro, el gerente mío, yo trabajaba en una multinacional, me dijo que tenía que dirigirme al público y no tenía otra opción. Al siguiente día, inclusive, también tenía yo que dictar una escuela para padres. En ese tiempo hacía escuelas para padres también, como ahora. Y claro, había un público de 150, 180 personas. Wow. Y claro, mis piernas sonaban. Un público grande. No sé si sonaban las rodillas. Entonces mi amigo me dice, ven acá. Me dice, mira, ¿tú quieres aprender a poder confrontar el público? Le digo, sí. Sí, porque mira el miedo que me da. Dice, tienes que saber solo una cosa. Ellos te necesitan. Lo que tú les vas a enseñar, les vas a mostrar, ellos lo necesitan. O sea, ellos están esperando escuchar lo que tú les vas a enseñar. Uno. Y dos, me dice, quiero que les veas, quiero que te pares, nos paramos atrás del atril antes de empezar. Uh-huh. Y me dice, quiero que les veas a todos desnudos. Entonces yo me imaginé desnudos a todos y automáticamente dije, carambas, no estaban gorditos, flaquitos, estaban... Y dije, capaz que ellos están más con más miedos que yo, con más cucos que yo. Entonces se me voló el miedo. De enfrentar el miedo. Primero tenía un propósito que era ayudar a través de lo que yo había descubierto en la enseñanza que iba a dar. Y segundo, yo les vi a ellos desnudos, les vi débiles. Y con la necesidad que tenían de recibir la información. Entonces automáticamente desapareció el miedo. Hoy en la actualidad esa herramienta la uso constantemente. Digo, la gente me necesita. Al llegar acá dije, carambas, ¿por qué tengo que tener cucos? Claro. Dije, simplemente la gente que va a escucharme probablemente esté esperando esta información. Así es. Entonces, el secreto que descubrí es confrontar. Confrontar significa, ahora cada vez que tengo un miedo, cada vez que tengo un cuco, rápidamente lo confronto. Vamos a poner un ejemplo. Ajá. Tengo a alguien que le debo un dinero, ¿no? Digamos que tenemos algún problema, creo que a todos nos pasa. Entonces, o tengo que pagar una tarjeta y estoy a punto de vencerme. Entonces, ¿qué hago? Rápidamente digo, me voy al banco. En vez de esperar a que ya ocurra, ¿no es cierto? Voy y hablo con quien deba hablar. O si a alguien le estoy debiendo, le llamo, le digo, mira, tengo este problema. Y claro, durante ese espacio de tiempo, ese momento, tú sientes una presión, pero dices, no, yo tengo que hacerlo. Entonces, el miedo está bien, pero mejor está ser valiente frente al miedo. Porque el valor se define como el dominio del miedo. Entonces, uno puede desarrollar valentía a partir precisamente de estos retos, de estos desafíos que se presentan. No creo que exista una sola persona en el mundo que no tenga miedo cuando se pone el objetivo de llegar a la cima de una montaña o inicia un proyecto en su vida diaria. Todos tenemos un temor de qué puede ocurrir. Claro. Pero si confronto, pues voy a descubrir la experiencia maravillosa de lo que voy descubriendo. Sí, es maravilloso, o sea, es hermoso ese estado en el que vas caminando con tu miedo y vas confrontándolo, pero al mismo tiempo también vas maravillándote con lo que vas descubriendo. Sí, y sobre todo vas descubriendo, creo yo, eso de darte cuenta qué tan capaz eres de hacer algo, o hasta dónde eres capaz de llegar. Entonces, es súper interesante lo que nos comenta Rolando, queridos amigos, porque... Si hablábamos de esa historia que nos decía pues el invitado en el pensamiento de la semana, que decía esa historia que uno se cuenta a sí mismo, y yo creo que cómo ir rompiendo esa historia, Rolando ha sido muy muy claro. O sea, él nos define con, primero, con tener un propósito. O sea, hay que tener un propósito.

pues puedes comunicarte con nosotros a través del WhatsApp 099-998-2849. Saludo especial para Mónica Zamora, también, que nos escucha desde la ciudad de Ambato. Un saludo, mi querida Mónica, siempre pendiente de los cucos. Una cuca siempre que está pendiente de los cucos. Un saludo, mi querida Mónica. Un saludito. Seguimos entonces, Rolando. Síguenos contando un poquito acerca de tu historia, antes de pasar al siguiente segmento. Es importante, tú decías, darnos cuenta de que los cucos siempre están ahí y que necesitamos ponerle valor, ¿no es cierto?, para, como quien dice, contrarrestar el peso que tiene el miedo y de esta manera enfrentarlo, como lo has hecho tú, como nos contabas tu experiencia a través de cuando ibas a dictar tu primera conferencia, y a través de vencer este miedo. ¿Por qué hay personas que no confrontan el miedo? Y quizás le tienen incluso miedo al miedo. Se ponen límites. Sí, nos limitamos mucho con el pensamiento. Pienso que volvemos al pensamiento otra vez. Uh-huh. El pensamiento son básicamente imágenes. Yo he desarrollado una metodología interesante en contenidos, y uno de los mejores métodos para estar positivo, para estar, digamos, con una buena disposición ante los miedos y la vida en general, es la gratitud. ¿Ya? Levantarse todas las mañanas. Yo tengo una terapia diaria que hago apenas me levanto, un ritual, agradezco y comienzo a agradecer todo mi cuerpo. Entonces, al agradecer mis uñas, mis orejas, mi pelo, agradezco hasta los huecos, imagínate, el hueco de la oreja, el hueco de la nariz, importante los huecos, agradezco todo, ¿no? Uh-huh. Y al agradecer, obviamente, te pones en una condición de poder. Claro. La gratitud es maravillosa. Elevas tu frecuencia vibracional, dice el doctor Wayne Dyer. Sí, la gratitud es lo mejor, porque cuando tú estás en esa condición, automáticamente empieza el día y vas manejando todo lo que son las crisis del día, el cambio del día, ¿no? Importante ponerte objetivos. Importante ponerte objetivos. Ponerte objetivos para el día, es decir, trazar, ¿no es cierto?, un esquema, una ruta, o sea, una ruta, un plan de batalla, decir esto voy a lograr hoy día. Uh-huh. Cuando tú te pones objetivos, generalmente aparecen los problemas, siempre. Uh-huh. O sea, todo objetivo viene acompañado de problemas, y en el problema está el cuco. Claro. Uh-huh. Ya. Y me decías que todo encontramos en un equilibrio, ¿no? Siempre izquierda, derecha, arriba, abajo. Entonces, te pones un objetivo, viene el problema. Está ahí, son dicotomías, como está hecho el universo. Entonces, si tú te pones el objetivo y surge el problema, ¿qué tiene que surgir inmediatamente después? Y es tu actitud frente al problema. Entonces, si tú pones actitud positiva, exacto, pones la vacuna. Uh-huh. Ya, no es que esté mal, que esté el miedo, pues, bienvenido sea. Uh-huh. Así es. Porque va a venir todo el componente de tu entrenamiento, de tu capacitación, de las herramientas que vas desarrollando para confrontar ese miedo, esa adversidad, ese reto, ese desafío. Mira, por ejemplo, cuando yo hablo con esto con mi hija, la pequeñita sobre todo, bueno, con las tres, ¿no? Cristina y Gabriela siempre están, pero a Sofi, que ahorita estoy en esa etapa, yo le digo siempre, si no has sangrado, no te has divertido. Uh-huh. Si no hay dolor, no hay vida. O sea, tienes que disfrutar todo. Claro. No, hay que disfrutar todo. Si tú disfrutas, es una condición mental en que te estás poniendo. Entonces, la oscuridad, hay gente que tiene miedo a la oscuridad. Uh-huh. No. Eso es un estado más. Claro, hay gente que simplemente alguien le vendió la idea que la oscuridad está mal. Pero ¿cómo va a estar mal? Pero te va a producir. Tú entras a una bodega, por ejemplo, que esté a unos metros de profundidad en un edificio, y el momento en que abres la puerta está oscuro completamente, y hasta encontrar el interruptor probablemente vas a sentir esa sensación. Pero mira cómo nuevamente surge la idea de las películas. Uh-huh. Cuando tú ves películas de terror y pones esas imágenes, no te van a salir todos los personajes de la película. Claro. Por eso no es tan bueno poner. Hace unos días hablábamos con unos amigos por el chat, en el grupo de chat, y hablábamos, ¿no?, del miedo y de... O sea, hablábamos de este tipo de cucos y de películas, de cosas así, ¿no? Entonces, después de en la noche era así, te vamos a llamar a las 3 de la mañana para hacerte asustar. Entonces, claro. Por ahí sí amanecimos viendo cucos de todo lado, creo yo. Y Quito tiene eso, ¿no? Hay mucha leyenda, muchos mitos con relación al miedo, al temor. ¿no es cierto? Hay que tener miedo, claro, a la noche, hay que pero ¿por qué tenemos que tener miedo si hay cosas tan lindas? Podemos ver las estrellas. Pero en la bodega alguna vez, y aquí un ejemplo, recuerdo que teníamos una persona que nos ayudaba en casa y un día les mandamos a la bodega con la niña, tenía 3 años, y cuando llegó, vino la nena un poco asustada. Entonces yo le digo, mi amor, acompáñame a la bodega. Llego a la bodega y me dice, cuidado papi, está oscuro. Le digo, mi amor, qué bello. Te vas a dar cuenta que esperas un momentito, mira el conocimiento, uh-huh, y vas a ver que tu pupila se dilata y comienzas tú a ver nuevamente. Si hay un pequeño haz de luz, un haz de luz, y automáticamente vas a poder ver. Y progresivamente vas a poder ver más. Claro, es un reencuadre, pero el enfoque rato, completamente. Exacto, pero el rato que tú le pones una imagen, ¿no es cierto?, de algo que te va a hacer daño en la oscuridad, automáticamente dañas todo el esquema. Mira cómo los padres generamos una influencia poderosa sobre estas cosas. Uh-huh. Si a ti te fue mal en un proyecto, tú no puedes a tus hijos aconsejar que te va a ir mal también, ¿no es cierto? A veces nosotros decimos, no emprendas, porque te va a surgir, vas a tener problemas, vas a fracasar. Entonces ya es un miedo que te lo ponen ahí. Entonces el rato que tú empiezas con un miedo en vez de empezar con ilusión, con entusiasmo. Entonces, los papás deberíamos ser muy cuidadosos. No contagien sus miedos o sus cucos a sus hijos. Ajá. Si tuviste un mal matrimonio, no por ello tus hijos van a tener un mal matrimonio. Ajá. Es que todos los hombres son malos o todas las mujeres son malas. ¿Qué es eso? Claro. ¿Son ¿Qué cucos es eso? No, por el amor de Dios. Creencias, ¿no? Si a ti te fue mal, eso no significa que a mí me vaya mal. Déjame vivir mi experiencia y no me contagies de esa bacteria. Claro, entonces, claro, si tú tienes un miedo y no lo has podido confrontar, bueno, haz tu proceso, investiga cómo puedes. Mira, hay gente que tiene miedo a las arañas, ¿no? Y no necesariamente todas las arañas te van a causar daño. Hay arañas que son absolutamente inofensivas. Yo, entonces, está cayendo una arañita y alguien dirá, ¡ay, las arañas! Entonces tú dile, mi amor, no pasa nada. Mira, y es una bebé y tú le llevas y le haces jugar en la manito y luego le sacas por una ventana y le dejas que siga viva. No pasa nada. Pero hay gente que tiene terror a las arañas, tiene a los bichos, no quieren ir a conocer lo maravilloso del Oriente porque tienen miedo a los bichos. ¿Y qué te puede hacer un bicho? ¿Qué te puede hacer una cucaracha? Yo doy seminarios en todas partes del Ecuador, salgo a todas partes del mundo, las que he tenido la oportunidad. Y alguna vez en el Oriente, llego a una habitación, a un hotel, en el Tena, y todo el closet estaba lleno, pero absolutamente lleno de cucarachas. Entonces por lo incómodo, más que nada por el miedo, pero es incómodo. Entonces le llamo al señor de la recepción y le digo, deme otra habitación, está lleno de cucarachas. Me lleva a otra y había más. Me dice, escoja la que quiera. Entonces yo tenía la opción, o me quedo en la que había menos, que era la primera, o me iba a la que estaba mal. Decidí, la cucaracha probablemente no te va a hacer un daño, pero uno ve las películas esas de Hollywood y claro, ven que las cucarachas se te meten en la momia por la boca y cosas así, o eran escarabajos, ¿te acuerdas? Sí. Y no pasa nada. Entonces cuando hablo con el gerente, siento que me camina por ahí. Pero la cucaracha es la hermosa. He oído que dicen que los camarones son las cucarachas del mar. ¿Será que es verdad? ¿Será que es cierto? No he investigado el tema, pero me han dicho, y te lo comes. Bueno, dicen, pero cocinados. Pero en todos los países se comen cosas que a veces a mucha gente le da miedo solo verlas. Claro. Otros se los comen, o sea. Entonces, el gerente me dice a mí, Rolando, ¿cómo te fue anoche? Le digo, mira viejo, sí sería bueno que vayas a los hoteles a ver dónde duermen tus invitados, porque, hermano, hay mucha cucaracha. Y estás en el Oriente. Y si aquí no disfrutas las cucarachas, no disfrutas el Oriente. Claro, o sea, es parte del hábitat de donde estás llegando. Entonces mira cómo te puedes ir, ¿no es cierto?, condicionando a disfrutar absolutamente todo. Sí. Yo creo que tanto experiencias positivas como experiencias negativas, a la final se traducen en eso, experiencias. Y la experiencia te genera un aprendizaje. Y cada vez que vas aprendiendo, vas ampliando tu zona de confort, vas ampliando, porque de una u otra manera la zona de confort mucho se le estigmatiza. Y yo digo, la zona de confort es buena, ¿por qué? Porque es de confort. De placer. Claro. De placer. Entonces, el problema está cuando caigo en una comodidad ahí. Y me detengo y me limito. Pero mientras más aprendo, voy expandiendo mi zona de confort, es decir, voy expandiendo mi aprendizaje, voy expandiendo mis horizontes, y eso me va permitiendo a mí llegar mucho más allá. Aquí viene la parte más importante tal vez del programa, porque aquí tú tienes que definir lo que es la felicidad. Claro. ¿Sí? ¿Cómo logras ser feliz? Y te lo voy a poner de alguna manera sencilla, superando tus miedos. Es verdad. Si tú no logras superar tus miedos, porque siempre va a haber crisis. La crisis es cambio, todo está cambiando, tu pareja cambia, tus hijos cambian, la ciudad está cambiando, y tú tienes que estar con una actitud positiva frente al cambio, ¿no es verdad? Entonces, cuando tú vas construyendo esa capacidad, esa habilidad, esa destreza de superar crisis, de superar problemas, de superar dificultades, que es lo que papá, mamá debe enseñar a los niños, los educadores, automáticamente le estás enseñando el secreto de la felicidad. Porque la definición de felicidad es la capacidad que tiene un individuo de superar problemas, crisis, dificultades y lograr el objetivo que buscaba. Cuando logras el objetivo, obtienes una satisfacción llamada felicidad. La felicidad es efímera. ¿Cómo llega? Se va. ¿Cómo llega? Se va. Entonces, le estás, el rato que le pones un miedo adicional al desafío propio, propiamente dicho, frente, digamos, al objetivo que te espera, y haces que la persona se quede, se limite, no alcanzó ese estado de satisfacción llamado felicidad. Entonces, claro, papá, mamá y los educadores debemos empujar. Tienes que superar el problema, tienes que superar el miedo, porque solo así vas a alcanzar ese estado maravilloso que se llama felicidad, sin lo cual no hay manera. Así que bienvenido a los cucos, bienvenido a los miedos, porque eso te permite llegar a la felicidad. Claro, claro que sí. Chévere, mi querido Rolando. Vamos a irnos a nuestra segunda pausa musical. Liz, ¿qué vamos a escuchar a continuación? La canción es de Luciano Pereira, se llama Como tú. Regálame un momento solo para hablarte. Ya sé, no me conoces ni me presentaré. No sé cómo perdí todo este tiempo. Si me prestas un beso, yo te lo devuelvo. Te juro que no sé qué me pasó, que estoy alucinando por tu amor. No había sentido esto, te sueño despierto, me ahogo en suspiros. Ya le pedí a la Virgen de Luján, y ahora que te veo en este lugar, entiendo que contigo, cosita preciosa, tendría 100 hijos. Y que sean como tú. Sin aliento, ay, me estoy enamorando sin querer, queriendo. Te juro que no sé qué me pasó, que estoy alucinando por tu amor. No había sentido esto, te sueño despierto, me ahogo en suspiros. Ya le pedí a la Virgen de Luján, y ahora que te veo en este lugar, entiendo que contigo, cosita preciosa, tendría 100 hijos, y que sean como tú. Okay. Seguimos sacándonos los cucos el día de hoy con Rolando Constante. Vamos a irnos a nuestro segmento, Rolando. Ya nos endulzamos en la conversa en el bloque anterior. Entonces vamos a, en este último bloque de nuestro programa, vamos a tener dos segmentos el día de hoy. Pero vamos a arrancar con la ruleta, Dieguito, por favor. A ver, vamos con la ruleta. Sacándote los cucos, presenta Ruleta Coaching. Listo, Rolando, tenemos un segmento que se llama La Ruleta, como lo acabas de escuchar, donde marca las siete áreas de la vida de los seres humanos y cómo nos relacionamos cada uno de nosotros en estas diferentes, o en estos diferentes roles, en estas diferentes facetas. Ten la bondad, por favor, gira la ruleta, y vamos a ver cuál es el área que tienes para compartir el día de hoy con nosotros. Oh, mira, qué interesante. El área espiritual, nada es coincidencia, ¿no? Y mira que siempre, o sea, venimos, trabajamos con los invitados acá y pareciera que se hace a propósito. Sí, tienes ya establecido que va a salir. Pero de acuerdo a lo que va saliendo, o sea, tiene mucha conexión lo que sale en la ruleta con la personalidad, la forma de ser y el mensaje que tiene nuestro invitado. Cuéntanos, mi querido Rolando, o sea, lejos de hablar de temas religiosos, el tema espiritual es un tema totalmente diferente. ¿Cómo es Rolando en el área espiritual? ¿Qué te funciona? ¿Qué haces? ¿Cómo son tus rituales, si cabe el término, espirituales para conectarte con la vida? ¿Y cómo esta área es una fortaleza para lograr lo que has logrado? Gracias. Bueno, creo que es la mejor pregunta que me han hecho en muchísimo tiempo. Sí. Durante mucho tiempo me decían a mí, bueno, en principio éramos católicos, cristianos, digamos, uh-huh. y nos enseñaban que somos un espíritu, que tenemos una mente y que tenemos un cuerpo. Uh-huh. Pero luego esto se volvió muy evidente para mí. Bueno, he tenido algunas experiencias religiosas y experiencias espirituales bien interesantes. Cuando tú te reconoces como un ser espiritual, realmente todo cambia. Uh-huh. Porque no soy una mente, más bien uso una mente, y no soy un cuerpo, uso un cuerpo. Desde esa perspectiva cambia todo. Cambia todo. Porque te vuelves responsable de todo lo que te está pasando. Es como que nosotros, o sea, los seres espirituales, cuando tenemos esa convicción, esa certeza, simplemente estás usando un cuerpo. Y al hacerlo ya no le culpas al cuerpo de nada. Tú lo estás creando todo el tiempo. Y cuando partes de este principio de que tú eres responsable de todo lo que te pasa, cuando yo cognité esto, cuando me di cuenta, y gracias a este filósofo maravilloso que es Ronald Hubbard, que le he estado investigando bastante, me di cuenta de eso, todo cambió. Porque si quiero que mi matrimonio funcione, yo lo hago funcionar. Uh-huh. Y esa debería ser un poco la perspectiva con que manejamos todo en la vida. No, si quiero que la relación con los niños funcione, pues tengo que hacerle funcionar. Entonces hay que crearla, hay que todo el tiempo estarle, construirla. Entonces, la relación con el cuerpo y con la mente mismos. Eres responsable de cómo está tu cuerpo, eres responsable de cómo está tu mente. ¿Qué permites que ingrese? Mira nuevamente. ¿Permites que ingresen miedos, fobias, malas experiencias? ¿O permites que entren cosas de poder? No, o cosas optimistas, pensamientos de entusiasmo, claro, de alegría, de felicidad. Que construyen. Que construyen. Entonces, tus postulados. Un espíritu tiene fundamentalmente la capacidad de crear a través del pensamiento, del postulado, de las consideraciones. Entonces, y también eres capaz de ir cambiándola si quieres. Claro. Entonces, si tú puedes cambiar la manera en que piensas todo el tiempo, e ir proyectándote hacia un futuro y asumir cada vez más responsabilidad. Mira, hacemos nosotros responsabilidad social. Pero todo parte de un criterio espiritual. Tenemos que mejorar la conciencia del ser espiritual. Es decir, el darnos cuenta de que somos seres espirituales. Con una trascendencia. De que todo tiene un espíritu. Eterna. Porque los seres espíritus son eternos. Uh-huh. Los espíritus no mueren. Así es. Los cuerpos sí mueren. Entonces, desde ese punto de vista tienes mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Tenemos escuelas para padres, por ejemplo, que damos en todo el Ecuador y que queremos proyectarlo a todo el mundo. Tenemos programas maravillosos, por ejemplo, como El Camino a la Felicidad, que es meter valores en la sociedad, que es tan importante, y que son programas absolutamente gratuitos. No cobramos por ellos, pero eso tiene un propósito que es espiritual, ayudar a la humanidad a vivir mejor, a hacerlos más entusiastas, más alegres, más felices. Por eso es que me llamó mucho la atención el nombre que pusieron ustedes, Sacando los Cucos, porque ese sería el mensaje que queremos darle a la sociedad ecuatoriana. Sí, yo creo ya que podemos, debemos quitarnos los cucos. Los cucos y debemos vivir con más alegría, con más entusiasmo, divertirnos más, con los problemas cotidianos, no asustarnos. No asustarnos con la pareja porque nos da problemas. En alguno de los cursos yo decía, ¿por qué vives todo el tiempo queriendo cambiar a la gente? Desde un punto de vista espiritual, disfruta lo que es, mejórale, constrúyele, ayúdale, pero valídale. Claro. Es decir, mira lo bueno de él. No pongamos nuestra atención en lo malo. Y ahí otra vez los cucos, porque estamos muy atentos a lo malo. No estamos atentos a lo bueno. Correcto. Yo suelo decir que somos especialistas en ver el punto negro de la pared blanca. Mira lo que pasó con la granizada, ¿no? Sí. Hay gente que... ¡Ay! Otra gente, en cambio, hizo muñecos, le puso zanahoria y disfrutó y sí. Estuvo lindo. O sea, hay gente que ve la vida de una manera maravillosa y hay gente que ve el mismo evento de una manera absolutamente terrible. Hay gente que ve su vida así. No, que vive en el pasado, que no vive pensando en el futuro, no vive ilusionado en el futuro, ¿sí? Vive en el pasado y piensa que lo que el pasado, lo que le sucedió, le va a volver a pasar. No, eso ya pasó. Claro. Yo hago deporte y a veces jugando, hay personas que se quedan en la jugada anterior y están reclamando después de cuatro minutos lo que ya pasó. Entonces yo les digo, ya pasó, vamos adelante, porque ahorita viene la otra jugada. Y así es la vida. Claro, es así. Qué buen ejemplo, sí. Tienes toda la razón, Rolando. Chévere, rapidito vamos entonces al desafío, desafiándole al cuco. Otro desafío. Sí, vamos con el segmento entonces para cerrar nuestro programa de Desafiándole al Cuco. Rápidamente, que tenemos un par de minutos más. Sacándote los cucos, presenta Desafiándole al Cuco. Bueno, nuestro cuco invitado del día de hoy va a tener que resolver un acertijo. ¿Sí? ¿Cuál es el acertijo, Liz? Ya. Invitado. El acertijo es el siguiente. Se trata de adivinar una cosa que cuando la compras es de color negro, cuando la usas es de color rojo, y cuando lo tiras es de color gris. ¿Qué podría ser? Cuando la compras es de color negro. Sí. Cuando la usas de color rojo. Y cuando la... La desechas, la tiras. Es de color plomo. Gris, ajá. Ay, ¿qué será? De color negro. A ver, no soy muy amante del negro. Me estás ganando con ese acertijo. ¿Tiene la respuesta? No tengo la respuesta. No. Esto parece La Vida es Bella y hay un de acertijos. Sí. Pues la respuesta, Liz, es... La respuesta es el carbón. El carbón. Mira qué buena respuesta. Sí, era de haberle apostado a Rolando un asadito para el fin de semana. Para que aprenda. Sí. Rolando, te agradezco muchísimo por haber compartido con nosotros esta hora de tu tiempo, de gracias, tu vida, Rolando. Por haber compartido todos los conocimientos, tus experiencias, que realmente han sido muy valiosas y que nos permiten a nosotros enriquecernos. Al compartir también enriquecemos y a toda la gente que nos ha escuchado también enriquecer sus vidas para sacarnos los cucos y lograr lo que verdaderamente queremos en la vida. Un mensaje final, mi querido Rolando. Muchas gracias. Alguna vez me decían, ¿cómo te presento, Rolando? En alguna conferencia, algún seminario. Yo le decía, la mejor manera que me puedes presentar es como un estudiante. Porque no hay nada más delicioso que seguir aprendiendo. Para mí ha sido una experiencia hermosa el estar con ustedes. Gracias por la invitación.